Entonces, bueno, la ganancia para, en lo personal, para Luis Valdespino, vocal de Simbiosis, pues es más que nada difundir el mensaje que le imprimo en las letras, ¿no? Tiene un mensaje que, en forma personal, pues positivo, que trata de buscar valores que a mi forma de ver son los correctos. Y además de hacer lo que más me gusta, que es cantar, ¿no? Yo creo que lo primero que debe haber en esto es hacerlo por gusto, y porque realmente de dinero pues no hay mucho, la verdad, pero sin embargo uno busca, ¿no? Trata de buscar, si no el dinero para vivir, cuando menos para mantener este vicio que es el rock, ¿no? Bueno, en cuanto a presentaciones y venta de discos, los discos, gracias a Dios, en el caso de Simbiosis, pues se nos vendieron todos, se acabaron. Desgraciadamente, casi todos nos los tomamos. Entonces, en vez de guardar el dinero para grabar algo nuevo, sacar una nueva maquila, ya nos lo habíamos ingerido y desechado a su vez. Y bueno, y de las presentaciones, pues gracias a Dios, en el país, pues hemos estado teniendo ahí algunas, pues más bien bastantes, en pequeños bares, en pequeños lugares, y bueno, cada vez hay un poquito más la cultura de pagar, ¿verdad? Porque de repente ya se había perdido, no tanto pagar, tocar cuando menos el viático, ¿no? De que, bueno, vas a Campeche o vas a Veracruz o esto, lo otro, y bueno, es siempre necesario, pues, que la banda, pues, vaya un poco más para, pues, hacer lo que le gusta. Si bien es cierto, es por gusto también, hay que respetar el trabajo, porque, como bien lo sabemos, todos los trabajos, pues, tenemos derecho a ser remunerados en algo, ¿no? Creo que es importante que hacer conciencia de quienes hacemos o quienes hacen eventos, bueno, de considerar, pues, aunque sea un cariñito para las bandas, ¿no?